programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Y hoy es el Día del Teatro, que se declaró en 1961. Hoy vamos a tener también entrevistados para hablar de este tema, así como también de otros temas. Así que felicidades a todos los teatreros y teatreras de nuestro país al celebrar este gran día. Y de paso, pues nosotros le hacemos la invitación para que busquen cada una de las agendas, eventos que se van a realizar, y junto a todos estos personajes puedan ustedes también celebrar este gran día. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos al noticiario de Zona Cultura 100.9 de Cultura FM. Ese es el dial en el cual usted está ya conectado con nosotros, y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Gracias, ya están listos acá nuestros compañeros en controles, Diego Salazar y Fernando Torres, y también nos acompañan con esa música maravillosa que de pronto también a usted ya le lleva por estos escenarios. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 59, y Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 7 grados. Ahí está, para que usted tome las precauciones del caso, mis estimados amigos. Quiero decirles que hoy Quito, vamos a ver cómo está, hay mayormente nublado, y de hecho quienes vivimos por el sector del valle ya pudimos sentir la presencia de la neblina y probabilidades de lluvia en un 30%. Ahora nos vamos a recordarles, porque ya inició el pico y placa, póngale atención. Por supuesto, muy buenos días amigos, un gusto poderles acompañar en una emisión más de su informativo Zona Cultura. Recuerde que aquí usted escucha toda la información artística y cultural de la ciudad y de nuestro país. Adicional a esto, también estamos siempre alimentando todo lo que conlleva con el tránsito de nuestra querida capital de los ecuatorianos, y para este día tenemos la restricción vehicular pico y placa. No pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 3 y 4 desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se repite esta medida a partir de las 16:00 hasta las 19:30. Tenga en cuenta que si usted infringe esta medida por primera ocasión, tendrá una multa equivalente a $57.90, y esto se duplica si usted lo vuelve a hacer hasta la tercera ocasión. Si infringe por tercera vez, la multa es de $193, y por supuesto el vehículo que estará retenido durante el tiempo que dure el pico y placa. En la ciudad de Quito contamos con parqueaderos para que usted pueda dejar su automotor en el Condado, en Carapungo, en Zambiza y en Cuscungo. Así que ahí tenemos esos espacios para que usted deje su vehículo y evite entrar a la ciudad durante el tiempo que dure el pico y placa. En este mismo momento, cuando tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 4 minutos, vamos a contarles cómo se encuentra el tránsito en la ciudad de Quito. La AMT nos da a conocer que ya está activado el contraflujo sobre la Velasco Ibarra y el Sena desde la avenida Napo en dirección al Trébol y el Coliseo Rumiñahui. Lo mismo sucede en el centro histórico, con el contraflujo desde la avenida Rodrigo de Chávez por la 5 de junio en el sentido sur-norte hasta la calle Venezuela. Nos trasladamos a otro sector de la ciudad, les contamos que el contraflujo de la Mariscal Sucre desde San Diego hasta Miraflores también está activo. Podemos ver en las imágenes que existe tráfico fluido en el sector. En el norte de la capital de los ecuatorianos, en el sector de Carapungo, tenemos novedades. En Carapungo existen trabajos sobre la calle Padre Luis Bacari y Jambelí. Ahí podemos observar que está restringido el tránsito en ese sector, por lo cual le invitamos que si usted está por esa parte de la ciudad, tome otras vías alternas para que no se lleve con esta sorpresa y pueda llegar de forma puntual a su lugar de destino. Así que ahí tenemos todas estas novedades. Usted que está detrás del volante, tenga mucho respeto por los peatones, y usted ciudadano que está caminando por la ciudad, también circule con la precaución debida. Respete la señalética, pase por el cruce cebra o utilice también los puentes peatonales para evitar cualquier tipo de emergencia. Bueno, y de inmediato vamos nosotros a ver en nuestra página del Twitter ECU911 qué nos dice respecto de las vías. Hace 39 minutos publican planifique su viaje y de hecho pues comparten información respecto del perímetro que corresponde a ECU911 Quito, que es Pichincha, Napo, Llorellana, que las vías se encuentran totalmente habilitadas. Lo que invitan es a dejar a un lado el celular mientras conduce. Tomemos en cuenta estas recomendaciones que siempre nos están haciendo, en este caso, los entes de control. Y de inmediato nos vamos a conocer qué es lo que nos dice el aeropuerto Mariscal Sucre, qué sucede en esta página. Y como ya llegamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, en su página tenemos operaciones normales, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto les vamos a invitar a ustedes a que sigan conectados en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque seguimos contándoles a ustedes lo que tendremos en los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted también nos puede escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es, además de descargar nuestra aplicación, que ya la puede llevar en su celular. ¿Cómo hacerlo? Ingrese a Play Store, ponga Radio CCE y descargue la aplicación para que usted lleve a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana las 24 horas del día. Este espacio informativo se retransmite a través de la página de Radio Cultural Machala, www.cceloro.gov.es. Vamos entonces a conocer lo que tendremos más adelante. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos, 7 y 8 en todo el territorio continental ecuatoriano. El 24 de mayo, las Naciones Unidas recibirá a la Orquesta Joven del Ecuador, dirigida por el maestro Diego Carneiro. El día de ayer se recordó el Día Mundial del Clima y hoy les contamos qué hace Ecuador para preservar sus climas. También tendremos que el 20 de abril se cierra el cuarto Salón de Escritura de Escultura Religiosa en San Antonio de Ibarra. La Corporación Inti Amaru presentó en la Casa de la Cultura su concierto, muestra y exposición por la paz y la vida de la Madre Tierra. La obra Apuntes de Arena de Ana Jácome se presentó el pasado viernes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La agrupación argentina de rock Malón recibió un reconocimiento de parte del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Y un concierto en homenaje a la cantonización de Azogues se realizará en la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar. Presentaciones de teatro y danza se desarrollan en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Estudiantes de Quito conocieron la versión audiovisual de Siete Lunas y Siete Serpientes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, hoy, les recuerdo que esto arranca desde las 8 de la mañana, estaremos junto a Pedro Herrera Ordóñez, licenciado en Comunicación Social, especialización audiovisual, cine y televisión. Él nos acompaña para hablar sobre la escultura, Diálogos de la Memoria, que se inaugurará en el mes de mayo en el marco de las jornadas culturales que desarrollará el gobierno de la provincia de Pichincha. Y hoy es el Día Mundial del Teatro y para reflexionar sobre este arte estaremos contando con la presencia aquí en los estudios de la radio del maestro Santiago Rodríguez, director de carrera de teatro de la Facultad de Teatro de la Universidad Central del Ecuador, así como también con el maestro Antonio Ordóñez, director de Teatro Ensayo. Y al cierre estaremos hablando sobre la Ruta de la Fanesca, una propuesta municipal que invita a conocer las diversas formas de preparar la Fanesca en esta Semana Santa. Así que no se lo puede perder, estaremos hablando con sus organizadores. 7:11, 7:11, tiempo para irnos ya con el detalle de la información acá en el noticiario Zona Cultura. Recuerde que usted también puede participar, hacer preguntas a nuestros invitados en el caso del teatro, así como también a partir de las 7:30 hasta las 8 de la mañana, Contacto Ciudadano abre los micrófonos para que los actores y los gestores culturales y también otras agrupaciones puedan presentar sus novedades culturales que van a desarrollar en los siguientes días. Recuerde, 2220-966. Esta es nuestra línea de contacto para que usted, obviamente, pues comparta la información con nuestra audiencia. En el país. Vamos a arrancar ya con la información cuando la hora exacta marca el tiempo. 7:12, 7:12. Ginebra, sede de la Organización de las Naciones Unidas, París, Alemania, Holanda y nuestro país recibirán magistrales conciertos de la Orquesta Joven del Ecuador, dirigida por el maestro Diego Carneiro. Eventos con los cuales se impulsa la campaña Ecuador Más Música, la misma que promueve una integración cultural entre jóvenes. Estrellas, porque no es este el futuro del músico. Nuestra misión es servir, es a través del medio, del ejemplo, de la educación, del amor. Tenemos esa función importante, de elevar el sentimiento humano, transmitir este alimento tan importante. Con este mensaje de servicio emitido por el maestro Diego Carneiro, director de la Orquesta Joven del Ecuador, les contamos que esta agrupación musical realizará una amplia jornada de conciertos en representación del Ecuador. Las emociones y sensaciones que motiva la música, además de mostrar el talento ecuatoriano, será posible el 24 de mayo, fecha histórica para el país, encuentro musical que contará con la presencia de 193 misiones permanentes, organismos internacionales, instituciones culturales y la Universidad de Ginebra. El 29 de mayo ofrecerá un concierto en la Semana de América Latina que será en París, organizado por la Presidencia de Francia, así como en Alemania, Holanda y otros países. Realizarán un intercambio cultural con Alemania, con la Escuela de Música Pulgi den Mai y la Orquesta Joven de Schwerin. El Ministerio de Turismo declaró a la orquesta y a su director como embajadores turísticos por la labor en favor de la difusión de la cultura del país en el exterior. Compartimos la intervención del ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres, Enrique Ponce del Ministerio de Turismo, Pablo Salgado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Natalia Armijos, representante de Iberoamérica en Ecuador. Un saludo fraterno para los músicos de la Orquesta Joven del Ecuador y para su director, Diego Carneiro. Ustedes cuentan con todo el respaldo del Ministerio de Cultura y por su valioso aporte a la cultura de nuestro país. Por eso pido a las instituciones y los países amigos que conocen de su profesionalismo y su entrega, apoyen y multipliquen su labor en beneficio del pueblo ecuatoriano. El Ministerio de Turismo presenta un saludo y un reconocimiento muy afectuosos a la Orquesta Joven del Ecuador y a su director, el maestro Diego Carneiro. La Orquesta Joven del Ecuador representa a los cuatro mágicos mundos del Ecuador. A nivel nacional, a nivel internacional, debemos apoyar el talento de la Orquesta Joven del Ecuador y unirnos en esta campaña de apadrinamiento a estos personajes que constituyen verdaderos promotores del turismo del Ecuador. Pero conociendo al maestro Carneiro, sabemos que es un trabajo intenso. La mejor forma de posicionar al Ecuador en el mundo es, sin duda, a través de las actividades culturales. Y esa es una tarea que ustedes están precisamente realizando. De ahí la necesidad de que cuenten siempre con nuestro respaldo. Porque efectivamente que venga un joven músico con esa pasión y con esa generosidad. Cuando Diego nos muestra el proyecto de la Orquesta Joven del Ecuador, es uno de esos proyectos que se ponen los pelos de punta porque nos emociona. Y nos emociona el talento que tienen nuestros chicos ecuatorianos y también de otras nacionalidades que están formando parte de esta orquesta. O inspirar a los jóvenes que no busquemos a través de la música, que seamos. Ecuador Más Música iniciará su jornada del 2 al 8 de abril con clases magistrales que las dictarán los maestros Stefan Kelber de Alemania y Diego Carneiro del Brasil. El 7 de abril ofrecerán el concierto de gala Entre Mundos, que promueve una integración cultural entre jóvenes. La Orquesta Joven del Ecuador está integrada por jóvenes de Quito, Esmeraldas, Manabí, El Oro, Tungurahua, Loja y otras provincias. Además, la integran jóvenes de Colombia, Venezuela, Cuba, Brasil. Así, la orquesta se convierte en un espacio que incentiva la diversidad y la integración cultural a través de la música. Siete de la mañana con 17 minutos, 7:17, cada 26 de marzo se celebra el Día Mundial del Clima, una fecha que vale la pena tenerla en cuenta los 365 días del año. ¿Por qué? En la siguiente nota le contamos. En los últimos 150 años, la comunidad científica, en su mayoría, registra un ritmo de cambio acelerado en el clima. Este es el resultado del desarrollo industrial y el crecimiento de la población humana, lo cual contribuye al cambio climático, fenómeno que se genera por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, malas prácticas ambientales, deforestación y otros elementos. El cambio climático plantea grandes desafíos para la humanidad, ya que sus repercusiones se ven reflejadas en fenómenos naturales extremos. En el caso del Ecuador se evidencia en la desertificación, la pérdida de la biodiversidad, el aumento del nivel del mar o el retroceso de los glaciares. De este último, por ejemplo, es el volcán Antisana, el cual ha perdido alrededor del 38% en el periodo de 1956-2014 en uno de sus glaciares. Ante la importancia que tiene el cambio climático, no solo en torno a la temática ambiental, sino a nivel económico, social y cultural, el gobierno ecuatoriano trabaja en la generación de políticas públicas y proyectos para aumentar la capacidad de respuesta ante los impactos de este fenómeno, así como reducir los gases de efecto invernadero. En este sentido, el Ministerio del Ambiente cuenta con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que aborda los dos temas fundamentales, mitigación y adaptación. Actualmente se trabaja en la estructuración del reglamento del Código Orgánico Ambiental, en el cual ya se incluye un capítulo específico sobre cambio climático. De igual manera, se ha implementado distintos proyectos para adaptar las poblaciones, ecosistemas y sistemas productivos ante los efectos del cambio climático y que a su vez han permitido generar información vital para tomar decisiones frente a la intervención y priorización de inversión climática. Estos proyectos han enfocado sus esfuerzos en diferentes sectores como patrimonio hídrico, patrimonio natural, seguridad alimentaria, entre otros. Una de estas iniciativas es el proyecto Fortalecimiento de la Resiliencia de las Comunidades ante los Efectos Adversos del Cambio Climático, con énfasis en seguridad ambiental, el cual se ejecuta en la cuenca del río Jubones, en Azuay, El Oro, Loja y Pichincha. Entre los resultados de este proyecto se encuentran la implementación de 86 medidas de adaptación, construcción y mejoramiento de 27 reservorios, lo cual incrementa la capacidad de almacenamiento de agua de 135 mil metros cúbicos, construcción de 54 kilómetros de canales de riego comunitario e instalación de 847 sistemas de riego parcelario, beneficiando a más de 5.544 familias que han mejorado su calidad de vida al tener una fuente permanente de agua. El Ministerio del Ambiente continuará trabajando en políticas y normativas, así como en proyectos y programas que contrarresten los efectos del cambio climático. Fuente: Ministerio del Ambiente. Bueno, entonces ahí tiene esa información. No hagamos que el Día del Clima sea tan solo uno, sino los 365 días del año. Hacer actividades para cuidar la naturaleza y que nuestro clima también sea muy benévolo con nosotros. Hay algo importante también que queremos compartirlo con ustedes. Hay varias propuestas, tanto de música también, varias campañas, que sería bueno que ustedes también pongan atención, mucho oído. Si bien es cierto, aquellos que ponen la sensibilidad en cada una de esas letras para cuidar el clima, escuchemos y empecemos desde nosotros mismos con esa propuesta de cuidar nuestro ecosistema y obviamente que da como resultado tener un buen clima en el mundo. Así que a tener muchas buenas actividades junto al clima y hágalo con su familia para que esto también se convierta en una costumbre familiar. En este momento, cuando la hora exacta nos marca ya las 7 de la mañana y 22 minutos, les queremos señalar que la AMT nos cuenta que ya están finalizados los trabajos en el sector de Carapungo, en la calle Padre Luis Bacarí, en donde teníamos la calle cerrada. Ahora ya pueden circular los vehículos por ese eje vial. También vamos ya con la información. El pasado viernes 23 de marzo de este año se inauguró el cuarto Salón de Escultura Religiosa San Antonio 2018, acto que contó con la presencia del ministro de Cultura y Patrimonio, el escritor Raúl Pérez Torres. El Centro Cultural Luis Reyes, que está ubicado en la plazoleta Heliodoro Ayala, inauguró el pasado viernes el cuarto Salón de Escultura Religiosa San Antonio 2018. Este salón nació como parte del proyecto binacional institucionalizado en el 2006 mediante ordenanza por el municipio de Ibarra para fortalecer la identidad cultural del pueblo de San Antonio, conocido a nivel nacional e internacional por los artistas que realizan imaginería religiosa, destacándose las técnicas tradicionales de la escuela quiteña e innovándose conceptualmente hacia las nuevas manifestaciones contemporáneas del arte. Con el fin de dinamizar el turismo local, esta edición contará con dos espacios de exposición, los centros culturales Daniel y Luis Reyes, que albergarán las obras en la categoría tradicional y contemporánea respectivamente. El jurado de premiación deliberó los 6 premios de adquisición, 3 en cada categoría. El primer premio será de $5,000, el segundo de $2,500 y $1,500 para el tercero. Las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio. Andrea Heredia, coordinadora del Cuarto Salón de Escultura Religiosa, informó que el municipio de Ibarra, el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio y el Gobierno Provincial de Imbabura han destinado recursos económicos para la realización del Salón de Escultura, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Imbabura, el Ministerio de Turismo y la Asociación Interprofesional de Artesanos de San Antonio y el Instituto Tecnológico Daniel Reyes. Heredia informó que a la par de este salón se desarrollarán eventos paralelos, como la exposición de andas y pasos que se realizó el día de ayer, lunes 26, a las 10 de la mañana en el Santuario de la Virgen de las Lajas. El salón estará abierto hasta el 20 de abril en San Antonio y después se trasladará al Centro Cultural El Cuartel. Fuente, Ministerio de Cultura y Patrimonio. Avanzamos con más información. El Colegio Saint Paul School de Barcelona convocó a la 20ª edición del Premio Literario Internacional Saint Paul, abierto a participantes de todo el mundo, en lenguas castellanas, catalana e inglesa. Esta convocatoria del Premio Internacional Saint Paul del género literario cuento con tema libre está abierta para las siguientes categorías. Primera categoría, nacidos entre el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008. La segunda categoría, nacidos el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2006. Y la tercera categoría, nacidos desde el 1 de febrero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2003. Los trabajos deberán ser originales, inéditos e individuales con una extensión máxima de 700 palabras, los mismos que deberán presentarse a través de la página web www.stpauls.es/premio-medio-literario/. La fecha límite para la recepción de los trabajos es el 8 de enero de 2019. Se establece un máximo de participación de 200 cuentos para cada categoría y lengua. Los trabajos se receptarán por riguroso orden de recepción. El jurado estará formado por 3 miembros, todos ellos destacadas personalidades en el campo de las letras, el periodismo y la docencia. El veredicto del jurado será inapelable y se hará público en un acto celebrado en las dependencias del Saint Paul School el día 11 de abril de 2019. En todo caso, Saint Paul School se reserva el derecho de modificar esta fecha según su conveniencia. Se otorgarán 9 premios de 400 euros cada uno para cada una de las lenguas y categorías respectivamente. En caso de que el autor o la autora sea menor de edad, en el momento de recibir el importante premio, este será ingresado en una cuenta corriente a su nombre, comprometiéndose los representantes legales del premiado, en su caso, a destinar el importante íntegro del premio para el desarrollo, formación y educación de este, no pudiendo aplicarlo a fines distintos a los anteriores citados. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos, 7 y 28 en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en el noticiario de Zona Cultura y nos quedaremos en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Temporada de Cineclub en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El primer ciclo de Cine Cuerpos, la resistencia placentera del lenguaje.

Cuba, Argentina, Haití, México, Estados Unidos, Finlandia, España, Francia, Israel, Ucrania, Indonesia, Malasia y Suiza. Zona Cultura acompañó el evento con la presentación del ballet ecuatoriano Hachiwa. Dialogamos con el director del evento, Ricardo Tacua Lobato. Él es parte de este colectivo y puntualiza más detalles sobre esta presentación. Estamos empeñados, muchos artistas, muchos colectivos, pintores, músicos, poetas, escritores, buscando una forma de crear un escenario de para donde hablar de paz, para enfrentar los problemas acuciantes que tiene el marginamiento, no solamente en zonas de guerra, en todos los lados tenemos problemas sociales. Hay problemas y planteamientos claros en cuanto al respeto a la naturaleza y los lineamientos que plantea esta organización. Temas, por ejemplo, el caso de los mapuches en la parte sur de nuestra América, ¿no? Tenemos los feminicidios de Argentina. Hemos tratado algunos otros temas. Hemos tratado también la marginación del arte que ha tenido en todos los aspectos. El descuido de nuestras autoridades, no solamente es en el Ecuador, ¿no? Sino yo creo que Sudamérica padece de este gran problema. Por su parte, Marco Rosero, director de Museos de la Casa de la Cultura, señaló cómo a través de este arte se puede aportar a los procesos. Mientras haya arte, estamos convencidos que habrá memoria, memoria social, memoria histórica, memoria cultural, memoria política. Y mientras haya esa memoria, habrán estas evidencias visuales y vitales que testimonian la evolución de la humanidad. Que esta muestra para todos nosotros traiga lo más hondo del espíritu y con ella venga un buen mensaje de paz y de vida. Finalmente, Ricardo Tacua resaltó el papel de cada nación presente en este evento por la paz, por la tierra y la vida. Bingo para nuestros hermanos de Guayaquil, para Zamora Chinchipe, para Loja, para Cuenca, para el Azuay, para el Caniar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a continuar con la información. Les hacemos la invitación para que usted también venga y asista a esta exposición que tiene su lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A la hora exacta, 7:37 a.m. La artista independiente Ana Jacome presentó el pasado viernes en la Sala Mariana de Jesús su obra Apuntes de Arena, una remembranza y homenaje a las 41 niñas que murieron quemadas en una habitación de hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala. Hoy conversamos junto a Ana Lía Borja, artista visual de la obra, sobre los resultados de esta presentación. Las tres piezas de Apuntes de Arena son los recitales de danza que la artista Ana Jacome presentó el pasado viernes en horas de la noche acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las tres presentaciones fueron Trino de la Espera, Origen Rojo y Las Niñas de Guatemala. Las tres están atravesadas por las inquietudes que le han despertado ciertas historias sobre la vida de niñas de distintas latitudes y el reflejo, el trato que les da la sociedad. La historia que la conmovió sucedió el 8 de marzo del 2017, cuando 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de Asunción en Guatemala murieron en un incendio. La obra con la que Jacome abre este recital es Origen Rojo. A través de esta, indaga sobre el cuerpo en gestación. Esta pieza y el de las niñas de Guatemala, el trabajo está a cargo del músico argentino Santiago Barbosa. Lo que busco es explorar los recuerdos de mí, cómo mi cuerpo se fue creando en la matriz de mi madre. La idea es que por medio de una serie de pulsaciones sonoras y corporales, todo se conecte con la vida y la muerte. Esto destaca Ana Jacome en diálogo con Zona Cultura. Apuntes de Arena reúne tres danzas cortas. La danza que va a conmemorar este hecho triste, injusto, que yo lo veo así, que fue la muerte de 41 niñas que fueron encerradas del 8 de marzo del 2017. Yeah. Ellas estaban viviendo en una casa hogar llamada Virgen de la Asunción en Guatemala. Y el 8 de marzo ellas exigieron se dignifiquen sus condiciones de vida, porque en este lugar se sabe que ellas vivieron muchos actos de violencia, de tortura. Hay una diferencia entre cada uno de los recitales de danza y lo que tuvo dentro de la presentación. Cada danza tiene una duración de entre 13 a 15 minutos. Uno de los temas, que es Origen Rojo, es una danza que yo la estuve creando justo el año anterior, y en marzo, cuando, repito, me enteré de esta noticia de las niñas de Guatemala, ya empezó a gestarse, digamos, la danza, la segunda, ¿no? La segunda danza. El Trino de la Espera, que es otra de las danzas, yo abordo el matrimonio infantil que se impone a nivel de muchas culturas en el mundo. Por su parte, Analía Bermeo, técnica en arte visual de la obra, puntualiza lo que desarrollaron en esa noche especial. Justamente ya estamos empezando. Tenemos acá unos altares en honor a las niñas de Guatemala. Como tú sabes, este evento es una ofrenda danzada a las 41 niñas que fallecieron en Guatemala quemadas en el Hogar Virgen de la Asunción. Entonces ahora lo que hemos planteado un poco es empezar con algunos altares para que la gente pueda encender las velas por estas niñas. El concepto general es el papel de defensa de la mujer y sus derechos. Así lo plantea como concepto Analía Bermeo. Creo que lo que compartimos y en lo que confluimos es, bueno, el tema de género, ¿no? Tenemos muchas imposiciones sociales, muchísima violencia todavía, muchísimo por lo que luchar como mujeres. Algo de lo que plantea Ana es súper interesante, que es el tema de la sanación por medio, bueno, también de la danza, pero sobre todo es el tema de denunciar también todo lo que nos pasa, todas las imposiciones sociales, el tema cultural y la violencia. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos, tiempo para ponernos en contacto con la ciudadanía. La maestra Cecilia se encuentra en la línea telefónica y compartiremos con ustedes la experiencia que tuvieron en Colombia. Buenos días, bienvenida, maestra. Laurita, buenos días a todos los que hacen la Casa de la Cultura. Gracias por recibirnos. Estamos felices nuevamente en nuestra capital. Bueno, y coméntenos, ¿cómo les fue? Laurita, muy bien. En realidad, la presencia que hizo la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la camerata fue maravillosa. Públicos llenos, lugares, mucha expectativa se había creado con nuestra visita. Así que recibimos e hicimos unos conciertos maravillosos. Tanto así, imagínate que ya estamos invitados para el próximo año, así que ojalá fuera posible continuar con este intercambio cultural. Los conciertos se realizaron en el marco del Festival Binacional de Música Sacra, en Pasto, Colombia. Y el último día nos invitaron a participar en el 17º Festival de Música Sacra que se realiza en Túquez. ¿Cuántos conciertos tuvieron? En total fueron 4 conciertos. Cuatro conciertos y un taller de música de cámara. ¿Cuál fue el repertorio que llevaron? Llevamos especialmente música de cámara, llevamos el Requiem de Mozart, llevamos varias Aves Marías, Piazzolla, Schubert, Caccini, lo típico del repertorio que es en esta época. Y la segunda parte nos pidieron hacer música música tradicional ecuatoriana. Perdón que te moleste. Sí. Los principales géneros que nosotros tenemos en nuestro repertorio para dar a conocer también nuestra cultura en Colombia. ¿Y los escenarios en los cuales estuvieron ustedes? Fue en la iglesia de San Agustín la primera noche, en la Pinacoteca, en la iglesia central de allá y en la iglesia de Túqueres. Maestra, sé que ustedes ya están aquí desde de ayer, aquí en nuestro país. ¿Significa que ustedes continúan también con otros conciertos? Claro, por Dios. Ayer llegamos y hoy tenemos la continuación de nuestro festival, el organizado por nosotros, que toca en Ponciano Bajo a las 7 de la noche. Aprovecho para hacer la invitación. Y el día de mañana es para el público más nuestro de la Casa de la Cultura, de la gente que ya nos sigue, ya tenemos un público que nos sigue a nuestros eventos. El día de mañana tenemos a las 10 de la mañana música sacra en el Museo de Arte Colonial en el centro de Quito, en Cuenca y Mejía. Museo de Arte Colonial. Sí, y el jueves nuestro concierto oficial del último jueves de cada mes, destinado también al música sacra en la Sala Jorge y Casa a las 7 de la noche. Bueno, maestra, le deseamos mucho éxito y que, bueno, nuestros amigos oyentes se den cita a Ponciano el día de hoy, el día de mañana aquí a la en el Museo de Arte Colonial, que está ubicado en la calle Cuenca y Mejía, en el Centro Histórico de Quito, y el jueves aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Jorge y Casa. Gracias, maestra, por haber compartido con nosotros estas experiencias. Muchas gracias y les esperamos a todos. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:45, 7:45 en todo el territorio continental ecuatoriano. La banda de heavy metal argentina Malón recibió los dos galardones en nuestro país. La distinción la entregó el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta agrupación visitó nuestro país a propósito del Festival de Rock Revolución. Más detalles les contamos a continuación. La banda argentina Malón fue fundada en 1995 por Claudio Connor, Claudio Strong y Antonio Romano, junto con el bajista Carlos Cuadrado. Tras la disolución de Hermética, luego de unos meses de fogueo, debutaron en julio de ese año, con teloneros de la banda californiana Machine Head. La disolución de Hermética condujo a la formación de dos nuevas bandas, Alma Fuerte con Ricardo Orio y Malón con el resto de sus integrantes. Tras unos meses debutaron para el público en 1995 en Obras. Este sería el escenario que los llevaría hacia la fama. Para el año 2011, Malón se reúne con su formación original realizando conciertos nuevamente en Argentina y Latinoamérica. Nunca dejaron de visitar el Ecuador. Entre estos conciertos se destacan los realizados en el Estadio Malvinas de Argentina, en el cual la banda grabó los CDs más DVD, El Regreso Más Esperado y 360 Grados. Para octubre de 2015 presentaron en el Estadio Luna Parcusu su nuevo álbum de estudio llamado Nuevo Orden Mundial. Claudio Connor y el Tano Romano de Malón, en diálogo con Energía Rock de Argentina, puntualizan detalles de su banda y cómo logran que el público disfrute de sus presentaciones. Un show de Malón no solamente es venir y cantar las canciones. La manada de seguidores, lo más lindo, ¿no?, que tiene el show. Todo con un mismo objetivo, ¿no?, de hacer algo para que la gente se vaya contenta y para que la gente no solo se vaya hablando de lo que fueron las canciones o el set de temas que tocamos, sino que también diga qué buenas luces, qué buena escenografía, qué bien que sonó. Por su historia, por su trayectoria y por ser considerados una leyenda dentro de este género musical, la banda argentina Malón recibió dos distinciones en nuestro país. La primera mención declara al grupo miembro honorífico del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y la segunda los distingue como embajadores culturales del Ecuador para el mundo. Malón participó de los actos principales en la reciente edición del Festival Rock Revolución, llevado a cabo en nuestro país, donde existe un gran número de seguidores del grupo. Ellos continuarán con su tour American 2018. Luis Nahuel, vocal principal del núcleo de Pichincha, nos brinda más detalles de lo que significó este reconocimiento. Desde Ecuador para el mundo. Para nosotros es un placer y muy grato poder dar este tipo de reconocimiento, y como dijeron los chicos, no es un reconocimiento que se nos ha dado en ningún otro lado, y esto nos permite a nosotros generar unidad y hermandad de lo que estamos haciendo. Es un espacio que estamos construyendo día a día, que implica mucho esfuerzo y muchas voluntades, pero que se siguen sumando porque creemos que aún es necesario seguir reactivando la América Latina y mucho más desde el arte y la cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Avanzamos con la información. El tiempo marca 7:49. Éxitos de la música tradicional nacional y latinoamericana se tomarán los espacios de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar para celebrar un año más de cantonización de la ciudad de Azogues. Un concierto de la Rondalla Cañari en homenaje a Sogues se llevará a cabo el 6 de abril próximo a las 19:30 en la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Este recital se dará en homenaje a la ciudad de Sogues por sus 193 años de cantonización. Es un evento en el que participarán 35 músicos y artistas de la provincia bajo la batuta del director José Orellana, interpretando un selecto repertorio de música nacional e internacional. Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, informó que el evento se realizará en el Teatro de la Institución y con entrada gratuita, por lo que hace extensiva la invitación a la ciudadanía a que se den cita al concierto en homenaje a la ciudad de Sogues. Según los organizadores, en el recital se interpretarán ritmos como capiscas, sanjuanitos, boleros, pasillos, yarabís y ritmos latinoamericanos. Sogues, también conocida como San Francisco de Pelaucí de Sogues, es la cabecera cantonal del cantón Sogues y la capital de la provincia de Cañar, así como la segunda urbe más grande y poblada de la misma. Se localiza al centro-sur de la región interandina del Ecuador, en la orilla del río Paute, atravesada por el río Burgay. La cantonización de esa ciudad fue otorgada el 16 de abril de 1825 en el gobierno de la Gran Colombia. Cabe recordar que lo que hoy es el Ecuador, deduciendo los cercenamientos territoriales que ha afrontado, desde 1822 hasta 1830 fue parte de la Gran Colombia, y por tanto, quien firmó el decreto de cantonización fue el vicepresidente de la República, Francisco de Paula Santander. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 51 minutos, 7 y 51 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se convierte en escenario lúdico en donde la literatura se recrea desde lo audiovisual. Este lunes 26 de marzo, decenas de estudiantes del Colegio Spelman Femenino llegaron a la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presenciar la proyección de la serie Siete Lunas, Siete Serpientes, basada en la novela homónima del escritor Demetrio Aguilera Malta. La serie cuenta la historia de Candelario Mariscal, un hombre que tras una vida llena de excesos y actos violentos, encuentra en el amor el camino para redimir su nombre. Sin embargo, los fantasmas y víctimas de su pasado lo acosan constantemente. Jenny Ruano, profesora de literatura del Colegio Spelman, señala que la actividad busca que sus estudiantes puedan engancharse con autores propios para luego poder valorarlos al momento de compararlos con los escritores internacionales. De ahí que la proyección contó con la participación de Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien en su intervención desarrolló el contexto de la novela y la vida de Demetrio Aguilera Malta. La novela de Demetrio Aguilera Malta y todos los de su generación, con la denuncia social, con un apoyo a los movimientos sociales indigenistas, comunistas, marxistas, de reivindicación de los pueblos explotados. Había entonces una tendencia muy clara, política, ideológica. Demetrio Aguilera Malta, un gran representante de la izquierda ecuatoriana naciente en esas épocas, ¿no? El foro posterior a la película también fue una oportunidad para hablar de la diferencia entre los lenguajes narrativos y cinematográficos, algo que le fue muy evidente para Samira Zambrano, estudiante del segundo de bachillerato. Pude tener una comparación entre lo que es el libro y la película, además de observar como desde otra perspectiva la realidad que uno lee en el libro. Uh-huh. Lo que ve en la película es bastante diferente y observas cosas nuevas que no se cuentan. Bueno, sí, en algunas escenas se cambian, por ejemplo, en lo que va a Candelario Mariscal, solo va una vez y ahí le cuenta todo lo que pasa, aquí no. También, o sea, también me impactó como que aquí sí salen algunas escenas, la chica sale desnuda. Es diferente a ver cómo cuando tú lees en el libro, cómo se redacta, eso es bastante diferente. Si bien es cierto que esta es la primera experiencia con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, docentes del Colegio Spelman Femenino no descartan tener otras funciones con trabajos cinematográficos basados en la literatura ecuatoriana. En Zona Cultura. Y ya estamos en contacto ciudadano en este momento. ¿Con quién tenemos el gusto? Julio Villacrece de Puerto Viejo, le saluda Laurita. Qué gusto. Bueno, tenemos importante información que compartir el día de hoy, actividades que se van a desarrollar. ¿Cuándo y dónde? El día Viernes Santo, como es tradicional, un grupo de activistas culturales juveniles, para renovación cultural, haremos un taller de reflexión sobre las consecuencias que trae el pecado de la corrupción, ¿no? Entonces vamos a analizar, a reflexionar todo lo que ha producido la corrupción en Ecuador, concretamente en Manabí, después del terremoto del 16 de abril. Entonces, con un compañero que es poeta, que es líder social, que es un joven cristiano evangélico, Moisés San Pedro Tinoco, analizaremos la reflexión que hoy Jesucristo sigue siendo crucificado con los nuevos estigmas que son la corrupción, la desigualdad, la marginación, la violencia de género y todos los estigmas sociales de hoy en el siglo XXI en Ecuador y concretamente en la provincia de Manabí. El día sábado haremos un recital con jóvenes sobre poesía mística. No estaremos analizando poesía mística, los clásicos y la nueva poesía mística que se está dando dentro de los jóvenes de la literatura manabita. Bueno, todo eso lo haremos en los espacios del Jardín Botánico, ¿no? Ya. Tiene el apoyo del presidente nacional de la Casa de la Cultura, el licenciado Camilo Restrepo. ¿Lo podemos recordar a qué hora será este evento? Ya el día viernes a las 3 de la tarde y el día sábado a la misma hora en el Jardín Botánico de la Universidad Técnica Manabí, el día viernes con Moisés San Pedro Tinoco como facilitador y el día sábado el doctor Carlos Avillán Vera. Entonces, Julio, la invitación para que el público se dé cita a Café Argos, más bien a la Universidad Técnica de Manabí. Sí, sí, está dentro de Café Argos de la Renovación Cultural, porque siempre lo hacemos con un cafecito, con nuestros bocatitos típicos de la gastronomía manabita. Por ejemplo, nosotros para esta época tomamos mucho la chocula, que es un plato típico de Semana Santa. La chocula, que es una colada especial, que se hace, como ustedes tienen muy para allá la colada morada para el Día de los Muertos, nosotros utilizamos mucho la chocula en esta época de temporada de Semana Santa. Julio, queremos agradecer a usted su participación y le deseamos éxito en esta jornada de sábado y domingo que arranca a las 15 horas. Muchísimas gracias. Buenos días. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Nos acercamos ya casi al cierre de esta hora de programación, 7:58 a.m. Continuamos con las actividades artísticas y culturales de los núcleos provinciales. Una obra que pone al descubierto la opresión de la mujer en la España de principios de los siglos XX y un encuentro de danzario moderno en homenaje a la precursora del modern dance estadounidense son los eventos que entre hoy y mañana se realizan en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Thank you. La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas presentará hoy a las 20 horas la obra La Casa de Bernarda Alba por el Día Internacional del Teatro, mientras que mañana miércoles 28 de marzo a las 19 horas en la institución se desarrollará un encuentro de danza contemporánea en homenaje a Isadora Duncan, quien es considerada la iniciadora de la Modern Dance norteamericana y su figura es evocada con fervor en todos los escenarios del mundo. Omar Borges, relacionista público de la mencionada entidad, nos comenta acerca de la presentación de la obra La Casa de Bernarda Alba, escrita por el español Federico García Lorca. El martes 27 de marzo vamos a presentar La Casa de Bernarda Alba aquí, que es una por el Día Mundial del Teatro, es la primera vez que llegan acá a Guayaquil. Normalmente esta obra siempre se realiza con elenco femenino, pero esta vez, justamente para exacerbar la protesta, va a ser hecho con elenco masculino. Y por en hora de la fecha, el Día Mundial del Teatro apenas va a tener un valor simbólico de $1. Si no fuera por esta fecha, costaría $10. El tema central es la opresión femenina en un mundo hecho a la medida de los hombres. Y justamente esta obra gira en torno a ese machismo internalizado, el cual es practicado por todas las mujeres, por todas las protagonistas de la obra en sí. El funcionario también brinda detalles sobre el encuentro de danza contemporánea que se desarrollará en homenaje a la bailarina estadounidense Isadora Duncan. Este miércoles vamos a presentar Las Sendas de Isadora, que es un evento propiamente de la Casa de la Cultura, para el cual vamos a reunir a distintas escuelas de danza contemporánea aquí en el Teatro José Martínez Quirolo. Este evento va a ser realizado a las 7 de la noche y es un importante homenaje a esta dancista, la cual dedicó 10 años de su vida a la danza. Es considerada la iniciadora del modern dance norteamericano y también su figura es evocada con fervor en todos los escenarios del mundo. Como dato importante, este año también se dedicará el evento en homenaje al maestro y coreógrafo Arturo Garrido, el cual estuvo aquí en Guayaquil realizando también la presentación de sus libros. Y para este evento también se expondrán a la venta El Coyote del Olvido y Hacia una Danza de Interfaces Contrarias, que son los dos libros de Arturo Garrido. Entrada es libre y gratuita. El Instituto Internacional de Teatro instauró el 27 de marzo como el Día Mundial del Teatro en 1961. Desde entonces, varios eventos teatrales locales e internacionales son organizados para conmemorar esta ocasión. Uno de los más importantes es la circulación del mensaje internacional del Día Mundial del Teatro, a través del cual, por invitación del Instituto Internacional del Teatro, una figura de talla mundial comparte sus reflexiones sobre el teatro y acerca de una cultura del mundo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. Continuamos con más información. Tenemos ya las 8 de la mañana con 2 minutos, 8 y 2 en todo el territorio continental ecuatoriano. Nos vamos con la información que se genera en la capital de los ecuatorianos. Todos somos culpables hasta que se demuestra lo contrario. Es el punto de partida de Mujeres Sin Piedad, obra que esta semana continúa en funciones en Quito. Luego de un proceso de trabajo y estudio escénico, 8 mujeres, fruto del Laboratorio de Formación Teatral Permanente Mala Hierba, presentan la obra Mujeres Sin Piedad, bajo la dirección de Gerson Guerra y la actuación de Andrea Brito, Esther Ceballos, Julia Lozada, Sara Anoboa, Mara Serrano, Jimena Torres, Belén Valencia y Verónica Villegas. Mara Serrano señala que a pesar de que esta obra es fruto de un laboratorio teatral, la preparación recibida, más la entrega de cada participante, ha concluido con un buen trabajo. Y encontrarme con estas chicas que están tan dedicadas, que le ponen amor, le ponen cariño día a día a lo que hacen y al proceso que hicimos, y por eso está saliendo esta obra también. Y lo más importante en esto es que creo que nos enfocamos en la parte actoral. O sea, como dijo Julia, no estamos tampoco muy enfocadas en la superficialidad, sino en el trabajo del personaje, desde un enfoque claro, muy femenino. Pero son personajes muy complejos, son personajes que tienen conflictos muy profundos, y eso es lo interesante de esta obra. La obra Mujeres sin Piedad cuenta la historia de 8 mujeres de quienes depende la vida de un joven acusado de matar a su padre. Ellas serán quienes deberán dar un veredicto, recordándoles que un veredicto de culpabilidad significa una sentencia de muerte para un joven acusado de asesinar a su padre. Las 8 mujeres parten de la frase, todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, para involucrar al público a pensar situaciones de la vida diaria. Así lo comenta Julia Lozada. La premisa que planteamos es que todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, a partir de lo cual queremos sobre todo poder abrir el debate de cuáles son en realidad los problemas sociales que están sucediendo. Entonces, Mujeres sin Piedad nace a partir de esto, de esta necesidad de hablar sobre las contradicciones sociales, sobre el tema de discriminación, de racismo, de xenofobia, de juicios, prejuicios que suceden en la sociedad. Mujeres sin Piedad se presenta hasta el 15 de abril, los días jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 6:30 de la tarde en la Casa Mala Hierba, ubicado en la calle Sodiro 345 y avenida 6 de Diciembre, diagonal al Churro de la Alameda. El costo general de la entrada es de $10, $8 estudiantes y $5 para las personas con discapacidad y adultos mayores.